acompañanos, Rana, por favor. Gracias por acercarte. Estamos ya en comunicación. Estamos también con mi compañera María. ¿Cómo les va, chicas? Vamos a hacer una llamada telefónica. Estamos en comunicación con Jorge Kleiman. Jorge, avísame si está bien dicho tu apellido. Es analista político internacional y compañero, tengo la suerte de tenerlo de compañero en otra radio los fines de semana. Y le invité a Sándwich hoy para que nos cuente un poco, sabiendo que iba a haber elecciones este domingo en España, para que nos cuente un poco, aunque sea a primera vista con el diario del lunes, si se quiere, a ver sus primeras impresiones. Jorge, ¿nos escuchás bien? A ver, Jorge, escúchame. ¿Me escuchás, Jorge? Porque está saliendo muy robótico. No se escucha. No hay manera. ¿Nos escuchás, Jorge? Vamos a intentar recomponer la comunicación, a ver si tenemos algún tipo de señal que puedan recomponer. Está en la calle, Jorge, y parecía que estaba adentro de un tubo y lo queremos escuchar bien, ¿no? Vamos a, porque si no es imposible, queremos saber de qué se trata. Hola, hola. Ahí estás mejor, Jorge, hola, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, sí. Ahí va, sabes que te escuchábamos medio raro, pero ahora estás clarísimo. Te escuchamos, Jorge. La verdad que queríamos saber, aunque sea primera mano, con el diario del lunes, decíamos, con los primeros resultados, qué es lo que está pasando en España y qué mejor que vos, que tenés bastante más conocimiento que nosotros, que nos expliques un poquitito qué fue lo que pasó este domingo pasado en las elecciones generales de España. Bueno, decía que hay que verlo en el contexto europeo, donde se acaba de votar en el Reino Unido la salida de la Unión Europea, de manera que estamos ante una crisis general que abarca toda Europa y todo el mundo capitalista en general. Ahora, en España lo que ocurrió es que, como producto de la bronca de muchos sectores populares que ven afectada su calidad de vida, surgió un poderoso movimiento social, que es el movimiento de los indignados. Se reunían todas las noches y algunos permanecían hasta las 24 horas acampando ahí en la Puerta del Sol, en Madrid. También ocurrió esto en otras capitales, y el movimiento que capitalizó esta movida fue Podemos, una estructura surgida de la academia, con personalidades de la docencia universitaria, como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, que fueron muy bien recibidos en la política española por una gran masa popular y constituyeron Podemos. Luego Podemos se alió con Izquierda Unida y con varias confluencias progresistas de distintas otras comunidades españolas, como las de Galicia, de Cataluña, del País Vasco, y constituyeron Unidos Podemos, que las encuestas le daban como que salía segundo, como que había un sorpaso que le quitaba el segundo lugar al viejo Partido Socialdemócrata Socialista, llamado Socialista Obrero Español. Pero los resultados no fueron así. Creo que hubo un voto temeroso que no se decidió finalmente por Unidos Podemos, que mantuvo el voto del Partido Socialista, de manera que Unidos Podemos quedó en un tercer lugar. El hecho es que ahora, para estabilizar España, lo único que quedaría sería una alianza del Partido Popular, que está en el gobierno, con su aliado de derecha Ciudadanos, junto con este Partido Socialista. Tendría que ser una confesión de que tanto la gente de Rajoy como la gente de Pedro Sánchez, el Partido Socialista Español, están en la misma tesitura neoliberal, y esto generaría diversos problemas a la base del Partido Socialista especialmente. Pero creo que, el hecho de que en España una fuerza política alternativa como es Unidos Podemos logre alcanzar una cifra de 71 diputados, como ha logrado, con representación prácticamente en todas las comunidades autónomas de España, es un dato muy, muy importante para la política europea, a pesar de haber perdido. Claro, Jorge, ¿y cómo pensás que actuó este movimiento de Gran Bretaña de alejarse de la Unión Europea justo 2 días antes de estas elecciones? Efectivamente, creo que actuó atemorizando a una parte de la población que en España todavía no está suficientemente maduro ni debatido este tema de la salida de Europa. Así que me parece que jugó un efecto complicado desde ese punto de vista. Anticipando, te diría, un debate que todavía en España no está maduro. Y tampoco está maduro el venezolano, ¿no?, en España, así que... Claro. No solamente hay una falta de madurez de ciertos debates políticos, sino también de algunos dirigentes un poquito más comprometidos con los cambios. ¿Cómo ve, Jorge, el resto de Europa? Porque ahora se van a empezar a devenir en los años siguientes el resto de las elecciones, viene Portugal, viene Francia, y van a estar todos mirando qué pasa en España, tal vez estos primeros años, este reacomodamiento de alianzas. Puede ser. Creo que va a haber novedades, tendría que haber novedades por la gravedad de la situación que vive que viven los pueblos europeos, que están perdiendo sus viejas conquistas, aquella famosa Europa del estado de bienestar. Eso ya no existe más, así que evidentemente vamos a tener novedades. Son las que resultan suficientes para impulsar los cambios o no, bueno, esto estará por verse, pero seguramente que sí, que habrá muchas novedades en el escenario político europeo. Y a simple vista, ahora cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que... ¿Cuándo son las elecciones, digamos, estas que van a convalidar al presidente? ¿Cuándo se hace el voto de diputados, digamos, que se van a definir ahora las alianzas y votan? ¿Qué fecha es eso? Ah, bueno, eso viene ahora porque en España hay un sistema parlamentario. Uh-huh. Por lo tanto, lo que se eligió este domingo fueron los diputados, y esos diputados tienen que elegir ahora un gobierno, por lo cual ahora se abre la fase de pactos. Uh-huh. Por un lado no le alcanza a Rajoy y a lo que es hoy el oficialismo español, no le alcanza con la votación que sacaron ellos solos y también con la que sacó la otra fuerza que de derecha que hay, que es Ciudadanos. Sí. Entonces, esto, digamos, no le alcanza. Tampoco le alcanza al Partido Socialista solo, lógicamente, porque salió segundo. Y tampoco le alcanza a la coalición del Partido Socialista con Unidos Podemos. Así que, bueno, otra vez se abre un periodo de aguda inestabilidad política en España, en el Estado español, producto de esta situación crítica por la que atraviesan los viejos partidos que tenían las mayorías y que ya no las tienen. Y entonces se da una situación de lo que Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, denominaría un empate catastrófico. Sí. Es decir, una situación donde los de arriba no llegan a juntar lo necesario para gobernar, y los de abajo todavía no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. Y esto, además de la crisis económica y social que se vive en España, al mismo tiempo va a generar una crisis política, de manera que hay que esperar un periodo de inestabilidad política muy grande en España en el próximo periodo, y posiblemente incluso no está descartada la posibilidad de una nueva elección, de una tercera elección en esta serie que por ahora no ha dado una mayoría una mayoría con fuerza como para gobernar por sí misma. ¿Una tercera opción, decís, perdón, Jorge, o elección? No, una tercera vuelta electoral. Ajá. Para definir un gobierno, que hasta ahora no aparece como algo posible, salvo que hagan un pacto el Partido Socialista y... y el PP, ponele. Y el PP. Entonces, en ese caso sí, habría gobierno, pero un gobierno en una situación muy complicada, porque esto no caería demasiado bien nosotros, en las bases del PP. No. Del Partido Socialista, sí. Y de alguna manera sacaría la careta de algunos socialistas que están más cerca del PP por su neoliberalismo que de sus bases. Jorge, muchísimas gracias por la comunicación. Te vamos a tener como referente ante cualquier duda en un tiempo adelante. Vamos a ver lo que acontece del otro lado del charco. Gracias por atendernos el teléfono y le recomendamos a los oyentes, si andan ahí dando vuelta y quieren un poquito más de información, pueden cliquear pulsodelospueblos.com y ahí hay un montón más de información, ¿verdad, Jorge? Pulso de los Pueblos es un portal que estamos desarrollando y ahí hay mucha información internacional, algunas podemos dar en algunos programas de radio y otra que no, bueno, la encuentran allí en el portal. Así que, bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande. Muchas gracias, Jorge Kleiman. Ahí salía un poquito hablándonos de la actualidad de España.